amigos, es una producción de la Warner Brothers para la televisión. ¿Quieres? ¿Me dirás cómo cazar ratones en los almacenes? Muy bien, iremos a cazar ratones a los almacenes. Y deja ya de decirme primo. Me llamo Silvestre. No sé decir Silvestre, primo. Ah, muy bien, dime primo. ¿Y cuando atrape ratones me darás uno para mí solo, primo? ¿Para quererlo y mimarlo, primo? Sí, hombre, seguro, claro. Este es el lugar. Almacén de depósito número uno. ¡Qué emocionante, primo! Anda, atrapa los ratones y después me das uno para mí solito. Lo querré y lo abrazaré, lo tendré muy mimado. ¡Cómo es estúpido! ¿Qué hice mal, primo? Yo voy a entrar allí y tú te quedarás afuera, ¿eh? Toma, sostén la bolsa. Tú sostén el saco sobre esta abertura. Y cuando yo espante a los ratones, atrápalos en el saco, ¿entendiste? Sí, entendí, primo. Entendí todo muy bien. Él es mi primo. ¡Ajá! Queso importado. En donde existe queso, siempre existen ratones. Australiano. Por mis siete vidas, algo le pasa a mis ojos. Ese ratoncito se ve tan grande como la casa y yo sé que no es más que un ratoncito de este tamaño. Muy bien, ratoncito inofensivo de este tamaño. De este tamaño. De este tamaño. Hasta mañana. Lo tengo, ya tengo al ratoncito que mi primo atrapó para mí solito. Lo querré y mimaré y estrecharé entre mis brazos tiernamente. Primo, ya déjate de esas cosas, primo, y dame mi ratón. Vamos, dame mi ratón. ¿El ratón? ¡El ratón! El ratón es enorme, es gigantesco, tamaño familiar, y brinca así, y patea. Calma, primo. Mejor anda a taparme mi ratoncito lindo. Si me haces enojar, te voy a hacer cosas malas, primo. Te jalaré la cola a contrapelo, así. Anda, vuelve allá adentro y tráeme mi ratón, primo. Es muy bueno. Primito, tengo algo que quiero enseñarte. ¿Qué quieres enseñarme, primo? ¿Ya tienes a mi ratoncito, primo? No. Solo quería decirte que ya me di cuenta dónde está. ¡Con permiso! Un momento. ¿De qué tengo yo miedo? Un gato no teme a los ratones. y yo soy gato, eso creo. ¡Miau! Y sí soy un gato, así que... Ratón, ya no te tengo miedo. A ver, hazme algo. ¿Quién? Óyeme, ratón, pelearé contigo, pero no pelearé contra mujeres. Primo, de nuevo fallaste en traerme un ratón. Tú sostén el saco, primo. Yo traeré mi propio ratoncito, verás. Qué vergüenza que tú no puedas traer uno. Bien, creo que se dará cuenta de que eso es imposible. Ay, esto está muy oscuro. Encenderé una bujía para ver dónde piso. Te asustarás a los ratones, bujía. ¡Ah! ¡Tengo un ratón! ¡Lo oigo respirar! Lo tengo, primo. Yo tengo un ratoncito. Ya tengo uno para ti solito. Lo tengo, lo acariciaré, lo abrazaré, lo mimaré mucho, primo. Lo querré, lo estrecharé y lo cuidaré mucho, primo. ¿El ratón? Entonces yo solo tengo la bolsa. Eso creo. Es cierto. Yo solamente tenía la bolsa. ¿Amigos?